Panorama. Punto panorámico en plena mañana. Bien, seguimos en vivo cuando son las 12:25 y lo decíamos al principio, a la mañana, al comienzo de la mañana. Ayer fueron las elecciones gremiales del sindicato que nos nuclea a los trabajadores de los medios, de la prensa, el Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba, donde, bueno, se dio triunfo ahora la lista blanca que encabeza la flamante secretaria general Mariana Mandakovic frente a la lista naranja que sacó el 33%. En total, 298 a 131 fue el resultado que favoreció a la lista blanca, la primer mujer secretaria general de un gremio de prensa, tal vez del país. Y ya estamos en línea telefónica con ella, Mariana Mandakovic. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo has tomado esta noticia, este resultado, luego de tantos años en el sindicato de prensa? ¿Cuál es tu reflexión en este momento? ¿Qué es lo que se viene por delante? Bueno, se viene mucho trabajo, Juan. Ese es el desafío, digamos. Yo creo que estamos muy contentos por haber ganado, pero también somos conscientes que tenemos una responsabilidad muy grande, que es, literalmente, como digo yo, dar vuelta a este sindicato como una media. Necesitamos una organización sindical fuerte para los tiempos que corren. Vos sabés que ejercer la actividad, ejercer el oficio de periodista hoy no es una tarea fácil. Estamos atravesados por un montón de factores que nos impiden realizar nuestro trabajo de una manera como la sociedad se lo merece. Y bueno, tenemos que poner esto en debate, poner esto en discusión y preocuparnos por otras cosas que son tan importantes como, por ejemplo, ver cómo se van a sostener y sustentar los medios vinculados con la autogestión, como cooperativas, como medios comunitarios, medios populares, porque hoy se convierten en la espada con la que podemos hacer un poco de mella lo que es el discurso hegemónico que está cada vez más consolidado, ¿no? Bien, bien. Para los que no te conocen, vos también sos docente universitaria, sos también comunicadora. ¿Qué lectura haces? ¿Qué relación encontrás vos entre lo que hoy se está hablando del cerco mediático, del discurso único, de la posverdad? ¿Cómo relacionar esta situación donde vemos un manejo discrecional de la información, una manipulación permanente, y el labor de los comunicadores, el trabajo del periodismo? ¿Qué desafío tiene el sindicato en ese sentido? Bueno, justamente de eso se trata. El desafío es poder plantear a la sociedad que nuestra tarea no es hoy. Vos lo sabés, se fijan las agendas de los medios por las redes sociales, digamos. Uh-huh. Y eso no es la tarea del comunicador. El comunicador, el periodista, tiene la obligación de producir la información que la sociedad necesita para que pueda tomar sus decisiones. De eso depende el desarrollo de la democracia. Algo tan sensible como eso no puede quedar en manos de grandes grupos económicos que manejan los medios. Uh-huh. Y por lo tanto tenemos que empezar a tratar de instalar este debate en la sociedad para que se pueda tomar conciencia de eso. Bien. Si nosotros como trabajadores no valoramos nuestro oficio, nuestra profesión, nadie lo va a hacer por nosotros. Bien. Entonces estamos como en un momento crucial. Y este tema de la posverdad es justamente eso, es cuando circulan informaciones que no son tales, que no están chequeadas, que no están producidas como corresponde, y terminamos creyendo cosas que no son ciertas, porque en cierta forma a la sociedad le viene bien también creerla, es cómodo creer eso. Bueno, tenemos que romper con esa forma de comunicar, tenemos que romper con este cerco informativo que nos está aislando cada vez más como sociedad y que vamos a pagar las consecuencias todos, eso es real. Bien, hace algunos días tuvimos una situación, salió un comunicado del sindicato por el caso de la clausura de un medio en Cosquín. ¿Cómo observan ustedes esta relación que tenemos los medios de pueblo con los intendentes, con el manejo de la información oficial, de la publicidad oficial? ¿Qué rol puede jugar el sindicato en esa tarea tan necesaria? Bueno, el sindicato juega un rol importantísimo, vos lo sabés, que automáticamente cuando sacamos un comunicado se comunicó a la gente del municipio con nosotros. Es eso, es darle institucionalidad a un montón de medios que de otra manera están mucho más expuestos. No hay otro secreto. Los comunicadores, los periodistas, unidos tenemos una fuerza que es importante. Si cada uno lo hace por la propia y aislado, no va a conseguir nada. Entonces, además de ser una herramienta para la defensa del trabajo de esos compañeros, que obviamente la municipalidad puede poner sus recursos y todo lo demás, pero nosotros sabemos que juega un rol que tiene que ver con lo que se dice o no se dice, ¿eh? Entonces, el sindicato puede ser una herramienta para esa defensa, pero también para pelear la distribución de una pauta oficial que sea lo suficientemente importante como para que estos medios puedan seguir, porque tampoco es justo que los medios grandes se lleven toda la pauta publicitada o toda la pauta oficial y los medios chicos cada vez queden más a la deriva, ¿no? Porque hoy por hoy son la única herramienta que tenemos de poder enfrentar a los espacios de poder, este tipo de medios, ¿no? Entonces bien, vamos a trabajar mucho en eso, en propuestas que tengan que ver en cómo hacemos para que estos medios se sientan seguros a la hora de realizar el ejercicio de profesión, pero que también que podamos ver cómo reciben financiamiento de alguna forma, ¿no? Bien, bien. Ayer tuvo el dato fue que fue la primera vez, no sé en cuánto tiempo, que se dio una elección con una lista de oposición al sindicato, se dijeron muchas cosas. ¿Qué balance haces vos del saldo de esta elección, de las propuestas, tanto de una lista como de la otra? Bueno, mira, nosotros tratamos de trabajar una campaña lo más limpia posible. No queríamos entrar en una campaña sucia porque nos parece que en un gremio tan chico como el nuestro, lo importante es que podamos construir colectivamente y no dividirnos, digamos, ¿no? Eso me parece central. Por el otro lado, nosotros tampoco le vamos a escapar a la responsabilidad que nos toca de la crisis que tiene el sindicato. Si nosotros decimos que la actividad está en crisis, que hay un cambio grande, que cada día se pierden más puestos de trabajo tienen que ver con el ejercicio de la profesión, el sindicato no es una isla que no le afecta esto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, la obra social, que vos también sabés que estamos en una situación delicada, que nos estamos manejando con reglas de un mercado en donde la enfermedad siempre es un buen negocio para algunos, y los que pensamos que la salud es un derecho humano y que nos tenemos que hacer cargo solidariamente de esto, digamos, estamos en una situación delicada. Más allá de las decisiones o de las manifestaciones políticas del mismo presidente de la Nación, que sostienen que las obras sociales chicas no tienen que existir más, que el sindicato no puede haber tanto, bueno, toda esta cuestión que sabemos que atenta contra los espacios que tenemos los trabajadores para poder defender nuestros derechos. Bien, algo que sí, que te estás refiriendo de alguna manera, ¿cómo observás vos? Vas a iniciar tu gestión el 5 de diciembre. ¿Cómo analizás vos el contexto nacional? Se vino una reforma laboral, hay una avanzada sobre los sindicatos. ¿Cómo está planteándose el CISPREN en ese escenario? Mira, en ese escenario vuelvo a decirte que el CISPREN tiene que ser fortalecer la última trinchera que nos queda. Nosotros decimos, inclusive si van contra la obra social, nos queda la posibilidad de ir a un hospital público a que te presten salud. Pero si van contra los sindicatos, no nos queda nada de donde defendernos como trabajadores. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esto. Nosotros vamos a salir con una campaña masiva de afiliación que nos pueda brindar reconocimiento y fortalecimiento y fortalecernos en toda la provincia para poder enfrentar esto, porque viene por nuestro convenio y por nuestro estatuto. Y nosotros que necesitamos hoy por hoy abrir ese convenio y ese estatuto al debate para poder incorporar las distintas modalidades de trabajo que tiene la actividad, y en esta situación estamos cada vez más lejos de eso. Así que tenemos que fortalecernos como organización sindical para poder afrontar esto que se viene, que la verdad que va a ser muy duro. ¿Y cómo observás vos este momento, la negociación que está teniendo la CGT en el marco de la reforma laboral, de alguna manera acordando con el gobierno nacional, en muchos casos encarpetados, con señalamientos de corrupción? ¿Cómo observan ustedes a la dirigencia sindical a nivel nacional? Mira, a mí me parece que en eso, yo hay formas de ejercer el sindicalismo que no lo comparto, ¿no es cierto? Cuando vos te convertís en un sindicato burócrata o en un dirigente sindical que sos más empresario que dirigente, bueno, tenemos ciertas diferencias. De todas formas, creo que estamos siendo muy afectada los trabajadores y trabajadoras Así que me parece que lo que tenemos que forzar, por lo menos en aquellas organizaciones donde lo podamos hacer, es la unión de la clase para presionar a todos y que por lo menos estos sindicalistas que comparten una forma de ser sindicato, que no es la que nosotros defendemos, se sientan incómodos ante esta situación, porque si no, no le podemos dejar el camino fácil, digamos. Eso es lo que creo. Y obviamente que repudiamos ese tipo de actitud. Yo no creo que esta reforma laboral pueda ser aprobada me da la idea que nos dieron una cosa pésima para cambiar un par de puntitos, para decir, nada, mirá, le modificaron esto, digamos. Tiene que haber una discusión muy profunda sobre las relaciones laborales y nunca poder considerarlas en igualdad de condiciones la relación de un trabajador con un patrón, digamos. Eso es algo que no se puede aceptar. Bien, bien. ¿Cómo se lucha contra la burocracia hacia dentro de un sindicato, hacia un gremio? ¿Cómo se hace para no caer en eso? Como se lucha en todos los espacios, con participación de los compañeros. Uh-huh. Ese es el secreto. Si nosotros creemos en la institución gremial como una herramienta de construcción colectiva, necesitamos que participen todos los compañeros, que discutan, que debatan, que hagan críticas y que tratemos de pensar una discusión que sea fraterna. Una sola persona tampoco puede dirigir un sindicato, necesita un equipo. Y ese equipo necesita estar respaldado por los compañeros que están trabajando todos los días. Bien, bien. Mariana Mandakovic, flamante entonces secretaria general del gremio de prensa, felicitaciones y bueno, arranca una época de mucho laburo. Y gracias a ustedes por la participación que tuvieron desde Punillo, porque fue muy importante para nosotros. Así que brindo por eso. Bien. Un festejo compartido esto. Bien, felicitaciones. Gracias. Igual, un abrazo. Chau, chau. Hablábamos entonces con Mariana Mandakovic, licenciada en comunicación social, profesora de universitaria y también... ahora en este momento secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba. Alegría y calor que se viene, lo veré.